Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las selectoras. Hoy en Las selectoras nos visita María Delirium. Ella es originaria de la Ciudad de México y pertenece al colectivo femenino Mujeres Vinileras, conformado a finales de 2018. Su colección de vinilos abarca diversas ramas del rock, desde la psicodelia, el glam, el new wave y el trip hop, así como el post-punk, el rock gótico, géneros que prevalecen en la siguiente selección musical. Es comunicóloga e investigadora independiente, autora de Escena de Música Oscura de la Ciudad de México y Radio Pública, Trazos del Pasado y Actualidad, texto que coloca a la música dark mexicana como parte de la historia cultural y el underground mexicano. Escuchemos lo que María Delirium trae para nosotros en Las selectoras. Are running wild, dead eyes. Just pull on your hair, just pull on your power and let That's all. Pero una recompensa de Special Man. In the shallows of a thousand eyes, in the knee-deep graves of future survivors, the fleshless guests live off children of the past, and the aging fingers cast the shadow of death. There is a sharp tongue can bite to relax, a bit slip the skin on your dance with priests on a side road. Your vision perspectives are turning to stone. A cabaret slideshow starts shooting their load. Act one is the end, and the show now begins. There is a sharp tongue invite to relax. Child's muddled cry turns into hilarity. Ungracious freeloaders leave their dead on a doorstep. Flowers of doom all bloom in prosperity. There is a sharp tongue invite to relax. A face with the skin on your eyelids back. And face the spectators get into the act. With roses and candles, silver knives. Silver knives and spoons. Mama.

Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las selectoras.